Mueve la verga, mueve la verga, cabrones de mierda. Mueve la verga, cabrones de mierda. Yo solo quería ser Cristiano P. Yo solo quería ser Cristiano P. Yo solo quería ser Cristiano P. Yo solo quería ser Cristiano P. Estaba yo en la cama haciéndome la paja y de la nada aparece mi perro. Mi verrio eso, al ver yo esto, se me para la verga y se me para la verga y lo uso de flashlight. Lo siento perro, pero estaba muy rico, estaba muy delicioso. Lo volvería a hacer, pero yo no soy zoofílico, yo no soy zoofílico. Por favor, no me metan a la cárcel, porfa, metan a la cárcel. Mueve la verga, mueve la verga, ve, cabrón de mierda. Mueve la verga, mueve la verga, ve, cabrón de mierda. Perdóname, por favor, perro. Perdóname, por favor, perro. No le digas a papi, perro, que hice eso. No le digas a papi, porfa, que hice eso.